¿Y hablaban de historia argentina con Borges? Sí, sí, sí. Él pensaba que el país estaba perdido, ¿no? Pero en fin. Y por eso. Pero eso no invalida que se pueda hablar de historia argentina, ¿no? Sí, de sí, hecho, sí. Cuando estábamos esperándonos, estábamos hablando de Saldías y de Alberdi y de Rosa, nosotros dos, ¿no? Sí, sí, sí. Así que hay un interés. Sí, ¿no? Sí. Y Borges siempre tuvo la historia argentina de alguna manera. Bueno, claro, además él descendía de gente que había hecho la historia de Argentina, claro, ¿no es cierto? Claro. Así que, por supuesto, ha escrito cosas sobre eso también. Él descendía de la gente que hizo el país, ¿no? ¿Y vos le notabas cosas del siglo XIX a Borges? No, ninguna. ¿No? ¿Era del siglo XX? Para mí del XXI. O del XXII. Del XXII, claro. ¿Y le pasabas música nueva? ¿Le pasabas novedades? Ay, una vez fue muy divertido porque estábamos en Madrid y entonces estábamos sentados en el hall del hotel esperando que vinieran a buscarnos, como dicen los españoles correctamente, para cenar. Sí. Entonces estábamos sentados ahí y de pronto, yo no veo bien, veo a Mick Jagger que se arrodilla, le agarra las manos a Borges y le dice: maestro, yo lo admiro, yo he leído toda su obra. Uh-huh. Y es verdad, porque en una película sale la foto de Borges detrás de Mick Jagger que está leyendo a Borges. Entonces le dice: no sé, yo, señor, no veo, ¿usted quién es? Y le dice: soy Mick Jagger. Ah, le dice, uno de los Rolling Stones. No puedo creer, maestro, usted conoce mi obra. Sí, gracias a María. Y en mis cumpleaños, como Happy Birthday me parece una estupidez, ponemos, cuando traen la torta, sí, su música. El hombre casi se desmaya, no podía creer. ¿Te transformó la lectura de Borges después de conocerlo a Borges? No. No, fue más o menos lo mismo. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Y cuando leías algo nuevo de Borges, es decir, que te mostraba algo nuevo, o te dictaba, sí, sí. ¿Le hacías preguntas? No, ¿o no dejabas que suceda? No, yo dejaba que sucediera, porque vos no podés intervenir en la creación de otra persona. Huh. La persona crea y es él. ¿Y él no invitaba a corrección? No, a veces sí, a veces me decía: ¿qué prefiere, esta palabra o esta otra? Huh. Entonces le decía: bueno, esta, ¿por qué? Entonces le decía: ¿por qué? Me dice: tiene razón, póngala. Y a veces me decía: tiene razón, pero prefiero la otra. Entonces ya está. Dependía si le gustaba o si pensaba. Era el libre él de decir lo que quería y libre yo de decirle por qué me gustaba o no me gustaba. Qué cosa extraña, ¿no? Vos no, cuando pasabas lo que él te dictaba, nunca usaste una computadora, ¿no? No, exactamente, no. El tiempo antes. Él no conoció la computadora. No, para nada. ¿Qué hubiera pasado, no? ¿Se hubiera plegado para vos a esta era informática, por curiosidad? No creo. ¿No? No, como era él, no creo. Hmm. Pero bueno, no sé, a lo mejor sí, no puedo decir en forma afirmativa. Él era muy de releer, sí, ¿no? Sí. ¿Y cuándo se le filtraba alguna lectura contemporánea de su tiempo? ¿Se lo filtrabas vos? ¿No se le filtraba? No. Él era el que elegía. Bueno, hoy vamos a leer tal autor. Hmm. O bueno, tengo que dar una conferencia sobre tal autor, leamos la obra de tal. Pero anterior. Sí, por supuesto. Sé yo, de otro siglo. Sí, no sé, sí, o de, sí, sí. Pero el de las novedades que iban saliendo, porque él vivió un tiempo de grandes novedades, ¿no? Eso no. No. Y era muy divertido porque, por ejemplo, mis compañeros de facultad me decían: anda, pregúntale al viejo, porque claro, él hablaba de Macedonio Fernández, entonces lo teníamos en los trabajos prácticos a Macedonio Fernández, y me decían: anda, pregúntale al viejo que te explique qué es lo que quiere decir, no entendemos nada y por culpa de él lo tenemos en el programa. Entonces yo le decía: Borges, mis compañeros dicen que no entienden nada de Macedonio, que por culpa suya lo tenemos que estudiar y no es posible estudiarlo. Y él me dijo: bueno, María, Macedonio era un gran conversador, nos encontrábamos en la confitería, no sé, del retiro, de no sé dónde, y entonces él conversaba, y era un gran conversador. Le digo: bueno, Borges, pero le tengo que decir eso a mis compañeros, digo, porque odian a Macedonio. ¿Y vos qué te pasaba con Macedonio? No, a mí no me interesaba tampoco mucho. ¿Tampoco? No. Y entonces después me contaba Borges, por ejemplo, que como Macedonio no tenía plata, él dejaba sus escritos en los hoteles y escapaba. pobre. ¿Se escapaba por la ventana? No, se escapaba, desaparecía por la puerta. ¿Y se te acerca mucho para reforzar una idea solemne de Borges? ¿O vos eso lo combatís? ¿Cómo es? ¿Vos dejás que suceda? ¿Viste? Porque hay una proserización del gran escritor, ¿no? Pero sí. ¿Vos te gusta ese trámite? ¿Te gusta esa operación de solemnizarlo? ¿O te gusta más que sea un ser humano que fue el mejor escritor? Claro, no. Y el problema es ese. Es decir, si hay gente que trabaja sobre su profesión y se interesa y lo hace correctamente y bien, me parece genial. Y ahora hay personas que hacen cosas disparatadas y entonces a eso sí me opongo, si no, no. Normal. Pero te gusta que se lo tenga a Borges de una manera más como coloquial, como un hombre del siglo XX, no sagrado, no sacralizado. Claro, sí, pero ahí están las dos cosas, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, que adora la obra de Borges y la estudia muy bien, al mismo tiempo lo quiere como una persona y lo ha tratado y sabe cómo era él, que es una persona divertidísima. Entonces están las dos cosas, ¿no? No es tan así. Alguien que no lo conoció puede ser, pero si no, no. ¿Y vos lees todo lo que se escribe sobre él? No, depende de las cosas que me mandan. Si son tesis de doctorado, sí, porque ellos después quieren que yo haga el prólogo, que yo escriba al profesor. Entonces paso horas leyendo cosas que me mandan de todas partes del mundo, ¿no? Ah, ¿y eso dónde lo haces? ¿Lo haces en tu casa o lo haces en un museo? ¿Dónde lo sueles no, hacer? No, en el museo imposible. Decís en la fundación imposible, sí. Porque ahí no podría trabajar. Si me ven, empiezan a charlar y yo no hago nada. Así que lo hago, lo hago en distintos bares. Llevo las cosas y las leo. ¿Y hay lecturas que te sorprenden? ¿Lecturas nuevas que te sorprenden acerca de Borges? Algunas sí son interesantes y otras no, son pavadas. ¿Y qué te gustaría que pase con la obra de Borges cuando ya no estés? ¿Cómo me gustaría que pase? No, yo soy fatalista, es decir, qué sé yo. Va a pasar, lo que vaya a pasar va a pasar. No, lo que pasa es que, digamos, con la obra de Borges va a quedar en manos de universidades, de bibliotecas de universidades. De esa manera la obra está cuidada, porque si es con personas, no. ¿Y vos estás contenta de cómo dejás su legado? Sí, sí. Sí, porque es lo que hubiera querido. Porque acá no respetan las cosas. Volviendo a la calle Maipú y esas clases que tenían de inglés antiguo, ¿cómo era? ¿Había un profesor entre ustedes? No, él enseñaba. ¿Él mismo? Él con los libros. Claro. ¿Y aprendiste mucho? Y bueno, hicimos la traducción de los textos, por supuesto, sí. ¿Y lees mucho la traducción que se hace sobre el texto de Borges? No, algunas sí, otras no. Por supuesto, si es en francés, en inglés sí, pero por ejemplo, en alemán o en italiano. ¿Y obra que se hace así de todas las corrientes, de todos los géneros que se haga sobre Borges, te interesa, dejas abierto la que digamos que su legado se distribuya en cualquier lenguaje, o sos más de veamos qué están por hacer? No, pero por sos supuesto. Celosa de no celosa no cuidadosa responsable, que sí. No es lo mismo que celoso, sí. Esa es una responsabilidad para mí. No es que no importa lo que hagan, no. Y él, consciente de que vos ibas a ser la heredera, ¿no? Él te daba su, te decía como su deseo de legado, como quería que fuera su obra, o te dejó totalmente libre. No, yo me acuerdo cuando estaba en Ginebra, él me llama el abogado de él y me dice, mira, antes de hablar con la prensa, porque él ya estaba enfermo, el abogado sabía, entonces me dice, bueno, antes de decirle a la prensa, quiero decirte algo a vos. Le digo, ¿qué me tenés que decir? Dice que él te dijo su heredero universal. ¿Cómo permitiste eso? No, él me dijo que yo debía guardar secreto porque si vos lo sabías, lo dejabas. Claro, si yo sabía lo que se me venía encima. Y sobre todo, todos lo saben, esa señora María Esther Vázquez y todas las cosas que decían y los locos. Bueno, después, por suerte, dada mi actuación, todo eso se borró y la cosa ahora es totalmente diferente, ¿entendés? Al principio, después del 86, fue un gran aluvión, digamos, una gran responsabilidad. ¿Lo pudiste atajar a tiempo? ¿Después lo normalizaste o al principio fue una carga pesada? Pero una carga pesada porque a vos te consta todo lo que decía de mí esa señora María Esther Vázquez, Alifano, Ibacaro, todos así, la mucama. Bueno, yo hice juicios a todos y los gané porque lo que ellos decían era un delirio, claro. ¿Entendés? Pero tuve que vivir todo eso, ¿eh? ¿Cuáles son tus personajes favoritos de Borges, de los que escribió Borges? ¿Tenés alguno que los quieras más que otros? No sé, a mí el cuento que más me gusta de él, ya te dije, es Las ruinas circulares. Ese es mi preferido. Y después de los personajes, bueno, sí, algunos sí, qué sé yo. Hay algunos que te gustan y te gusta volver a ellos y todo. Sí, sí. Bueno, y además tengo que volver a la obra porque te digo, me mandan las tesis y a ver qué me parecen. Y bueno, yo tengo que releer porque imagínate que no tengo toda la obra en mi cabeza, ¿no? Y Borges, al principio, ¿para vos era una persona o un personaje? No, era alguien divertido con quien estudiaba. ¿Pero era un personaje? No. Si yo tenía 16 años, los personajes a esa edad no existen. Sí, y después... ¿Lo viste siempre como persona o como personaje? Porque es medio un personaje. Él se construyó como un personaje. Sí, pero como persona. Como personaje lo hicieron los otros, no él. ¿Te das cuenta? ¿Y era necesario que fuera un personaje para ser tan universal y que tan reconocible? No, claro. ¿Alguna vez dijiste que Borges era feminista? ¿Por qué? Porque era genial, porque él nunca, digamos, como otros escritores... que consideran que la mujer no, que esto, que no. Él, en cambio, no. Él decía que la mujer podía hacer lo que quería como el hombre. Que ¿cuál era la diferencia? Ninguna. ¿Y hablaban sobre el Nobel? Ah, sí, eso fue muy divertido. Porque a él no le importaba, pero realmente no le importaba. Y yo nunca me voy a olvidar que una vez llaman por teléfono, creo que era de Chile, no me acuerdo bien. Entonces lo llaman y dicen, bueno, que habla, no me acuerdo de dónde era, un señor, un periodista, que dice que quiere hablar con Borges porque está la posibilidad que el nombre de él está sonando para el Nobel. Entonces yo voy y le digo, Borges, dicen que su nombre está sonando para el Nobel. Entonces me dice él, María, ¿usted cree eso? Bueno, está bien, voy a atender, atiende. Y él escucha, y no sé qué le habrá dicho el otro, y le dice, mire señor, yo le agradezco enormemente que usted me diga que me han propuesto para el Nobel. Pero si a cambio del Nobel yo tengo que decir lo que usted acaba de decirme, mi respuesta es que les agradezco, pero guárdenselo. Y colgó. Entonces yo lo miro y le digo, ¿Borges lo pensó? Usted hubiera hecho lo mismo. Porque parece que él en ese momento estaba contra los militares, no sé. Entonces le dijeron que si él cambiaba esa postura, entonces él podía tenerlo, pero que con esa postura, frente a los candidatos o a los que dirigían el Nobel, no. Entonces él me dijo eso. Y dice, ¿usted qué hubiera hecho? Lo mismo que usted, Borges. Me abrazó y me dijo, entonces sigamos. Pero ¿vos te acordás cuando ganó el Cervantes, cómo se puso él? Estaba fascinado. Estaba contento. Muy contento. Y bueno, imagínate, en su lengua. Claro. Sí. Y viajaron y lo recibieron. Sí, y preparó discurso. ¿Cómo fue la cosa? Él no preparaba nada, él hablaba, sí. En el momento hablaba, no preparó nunca, por lo menos conmigo, no sé, antes, no lo sé, pero conmigo no. Él hablaba y bueno, ya está. ¿Y cómo fue monumento en Ginebra, no? ¿Cómo fue el tallado de la piedra en irlandés? Eso un argentino lo hizo. Sí, es un pero él te comentó antes que lo iban a hacer, vos estuviste en ese, en sí, ese claro, asunto. Lo que pasa es que la gente no entiende, ¿no? La lápida. Cuando él quería, digamos, él estaba enfermo y el médico, maravillosa persona, que lo atendía en el CEMIC, sabía que él iba a morir, ¿no? Y él también lo sabía. Entonces, Borges le dijo que él tenía una gran gira en Italia. Y eso también me salvó de todas las cosas que decían los locos acá. Una gran gira en Italia, que, bueno, lo recibió el presidente Pertini, fuimos a escuchar a Plácido Domingo en la ópera. Bueno, fue una cosa impresionante. Entonces, después de eso, él me dice que quiere ir a Ginebra. Yo pensé que quiere despedirse. Y entonces le digo, sí, le digo, está bien, vamos a Ginebra. Y me dice, bueno, hay que conseguir un departamento en la Ciudad Vieja. Digo, Borges, usted sabe que eso es imposible. En la Ciudad Vieja, en Ginebra, solamente alquilan a gente que es la compañía la que alquila, porque saben que va a estar empleado un año, dos años y después se va. Y hay un lugar en el que sí alquilan a la gente, a los extranjeros, pero hay que ir en auto y esto. Entonces, no, usted va a poder. Bueno, angustia para buscar eso. Y de pronto me acuerdo que una amiga mía estaba casada con un ginebrino. Entonces la llamo y le digo, mira, yo tengo este problema. Ningún problema tenés. Yo le hablo a mi marido, que lo atora a Borges. Él lo alquila. No hay problema. Bueno, consigo que se alquile el departamento. Entonces, yo le digo al médico, pero si él dice esto... No, María, dice, él tenía un cáncer al hígado. Entonces dice, en una persona joven eso... Es fatal, dura poco letal. Tiempo. Letal. Y dura poco tiempo. Pero a la edad de él puede estar de 6 meses, un año. No, es inmediato. Sí. Bueno, entonces él le había dicho al médico que no dijera nada. Y cuando yo le pregunto a él, le digo, me dice, ¿usted habló con el médico? Le digo, sí. Entonces me dice, ¿puedo saber qué le dijo? ¿Qué le preguntó? Le digo, por supuesto. Entonces él me abraza y me dice, usted no puede querer que yo vuelva a Buenos Aires, porque usted recordará que el hijo de Balbín sufrió un infarto porque salió a la calle y vio toda la calle y los subtes empapelados con el padre en agonía. Usted no puede querer eso para mí. Entonces yo lo abracé y le dije, por supuesto que no, Borges, le prometo que no. Totalmente. Punto, se acabó. ¿Yo a quién quería? ¿De quién estaba enamorada? ¿De la gente perversa que hace cosas así? De ninguna manera. Entonces se acabó. Quédese tranquilo. Y cuando yo le digo eso, ya sabe él que yo lo hago. Se acabó. María, ¿y vos dónde vas a querer que te entierren? ¿Y dónde querés que ser enterrado vos? ¿Yo? Sí. En Ginebra. No, eso yo no entiendo por qué haces esa pregunta. ¿Yo sabés dónde voy a ir? Al cosmos. Soy E.T., extraterrestre. No, pero era una pregunta para ver si querías estar en Ginebra. No, extraterrestre. Al cosmos. Ay, qué bueno. Bueno, muchísimas gracias. Divino. Qué bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. No, a vos, gracias.